Sí, es un modelo que, viendo los anales, es histórico en el tema de beneficios, de una asociación en beneficios. Los beneficios en sí es que no se vende el terreno, es decir, se aporta, y eso tiene ciertas características alrededor de eso. Pero hay otro beneficio muy importante que recibe el inversionista, que es todo un acompañamiento que instruyó el gobernador del estado que se le dé a la inversión, que lo hace personalmente y lo ha hecho personalmente el gobernador y todo su equipo. Es un tema muy, muy directo, que logró buscar y explorar cómo podíamos encontrar un lugar como este que, sin afectar el ambiente, pudiera participar el gobierno aquí.